Hola Marina, Raúl, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué importancia esto de la vela tiene allá en Santander, no? Tiene importancia, ya que hace 3 añitos se celebró el Mundial de Vela en la capital cántabra y 3 años después se va a poder vivir la final de la Copa del Mundo de Vela que ha comenzado el pasado martes. Joa, yo estoy leyendo por aquí 145 regatas en las que competirán más de 290 deportistas de 41 países. Es un acontecimiento impresionante. Sí, muy importante además, ya que hay muchísimos deportistas que han sido olímpicos el pasado año y eso pues hace que sea más grande la competición, ¿no? Un evento que además es la fase final de esta Copa Mundial de Vela tras las regatas de Estados Unidos y de Francia, pues llegan a Santander para vivir una auténtica final con grandes deportistas que le dan pues ese colorido importante a un evento internacional de estas características. Claro, el ayuntamiento y los ciudadanos de Santander, por lo tanto, encantadísimos de acoger esto. Sí. Además, el ayuntamiento, el gobierno de Cantabria han participado económicamente y también socialmente para intentar que toda la gente de Cantabria, ¿no? Y de otros lugares, ¿no? De la geografía española vengan a Santander. Además, no solo va a haber el acontecimiento de la vela, también lo que engloba esto es importante, con conciertos, con eventos, con temas sociales, con centros comerciales. Vamos, que todo lo que rodea a la competición de la vela, pues lleva también eventos que hacen que sea pues unas jornadas atractivas que empezaron el pasado viernes y que finalizarán este domingo, y lo que es la competición al uso que arrancó el martes y que finalizará el domingo también. Y que además de alguna forma sirve para empezar a celebrar el cumpleaños, el 90 cumpleaños, ni más ni menos, del Real Club Marítimo de Santander, ¿no? Correcto, casi casi centenario, faltan ahí 10 añitos, están con el cumpleaños para que pues, se demuestre, ¿no? Que Pues qué mejor. la tradición de la vela siempre ha estado en primera línea en la capital cántabra. Fíjate, Bueno. 90 años, ¿eh? Y uno desde el interior de la península, ignorantes somos, En este pensamos sentido, ahí, totalmente. participar en vela es complicado porque habrá muchas olas y demás. Pues no, no, fíjate qué gran afición, 90 años ya cumple el Real Club Marítimo de Santander, que bueno, pues sin duda juega un papel importantísimo en esta celebración del final de la Copa del Mundo de Vela 2017. Y además hay que añadirle a que la Bahía de Santander ha sido seleccionada como una de las mejores bahías del mundo y haya estado apuntada, siempre ha estado ganando premios y además las vistas son espectaculares porque se ve pues toda la zona de la cornisa cantábrica, desde Santander, el Sardinero, sitios emblemáticos de la capital cántabra de Santander, que le dan ese colorido importante. Oye, más de 290 deportistas, decía yo, de 41 países. ¿Somos buenos en esto los españoles o no? ¿O nos quedamos un poco atrás? No, no vamos mal. De momento estábamos en los primeros puestos, en las primeras posiciones, y habíamos empezado con un podio en una de las categorías y que estamos pues a jueves, todavía quedan pruebas abiertas y todavía tenemos mucho mucho que dar. De hecho, esta tarde se espera que Botín pueda entrar en ese podio. Es uno de los cántabros que tenemos que nos puede dar alegrías y también un montón de deportistas españoles. Ya os digo, 41 países. Se dice pronto, ¿no? Que España esté en primera línea y más en una ciudad española, ¿no? Desde luego. Oye, ¿se inculca esto a los chavales como curiosidad, Víctor? Porque, claro, estamos viendo y diciendo que es un acontecimiento importante, que la vela en Cantabria, evidentemente, está muy presente. ¿Los chavales quieren aprender esto, este deporte o no? Los chavales tienen diferentes opciones en Santander de diferentes disciplinas deportivas. La vela sí que tiene pues bastantes adeptos, ¿no? Que quieren pues practicar el deporte, ¿no? Tiene pues un coste económico también que es importante, pero en los últimos años ha bajado bastante las cifras, ¿no? Y la participación ha aumentado. Y durante estos 90 años estamos en la época en la que más niños practican este deporte. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No está a la altura de deportes como fútbol, ¿no? Sí. Y demás, pero sí que está en una buena escala, ¿no? Y por eso el Ayuntamiento de Santander apuesta por este deporte. Lo hizo hace 3 años con el Mundial de Vela y lo hace en este caso con la final de la Copa del Mundo. Joa. Bueno, pues una actividad maravillosa para un entorno sin duda maravilloso. Yo creo que, Víctor, podríamos hacer un intercambio, ¿eh? No estaría podríais mal. Venir una temporadita aquí a Castilla-La Mancha y nos íbamos nosotros otra temporadita a Cantabria, ¿eh? Porque además no solo es vela, porque también el surf está cogiendo un gran arraigo en esa región, ¿cierto? Cada punto de España tiene su lado bonito, ¿no? A ver, sí. Cantabria, Santander, el tema del mar, la bahía, le da ese punto turístico, ¿no? Que le da ese toque bello. Joder, Castilla-La Mancha, Toledo, tiene también su punto. A mí, de hecho, a mí Toledo me encanta. O sea, ¿lo dice por los molinos o por qué? ¿Por el Quijote o por...? A ver, el toque de la ciudad imperial. Me gusta la ciudad de Toledo, sobre todo por todo el aspecto que tiene turístico. Cuando yo estuve hace un par de añitos, sí, me gustó. O sea, no tiene mar, pero tiene otras cosas que sí, que es muy bonito. Claro que sí, atractiva, ¿no? Sí, por sí, supuesto sí. Que sí. Oye, y el hecho de intentar aprender esto, yo no sé si tú has intentado meterte de lleno en esto de la vela o no. ¿Qué nociones hay que tener? Esto es fácil, se aprende con la gorra. A ver, tiene también su previo estudio, ¿no? Sus cursos previos, ¿no? Sí. Hay grandes monitores, grandes profesionales que están con experiencia. Hay deportistas que han sido olímpicos que están impartiendo clases, ajá, en Santander a todos los niños que quieren practicar este deporte, y desde una gran formación, desde una gran práctica, porque se les inculca, se les enseña, pueden realizar este deporte sin ningún tipo de problema, pero no escoger, en este caso, montarte en el barco. Y ala. Pues nada, Marina, no vale. Además, tienes que conocer no solo el manejo de las velas, sino del aire, de todo, que... Orientarte no tan, claro, y esas cosas, claro, ¿no? No es tan fácil. Todo el tema teórico, sí. Todo claro el tema que teórico. Sí. Que si no, habría demasiado afición y tampoco es un deporte en el que haya tanta afición al principio, por lo que hablaba Víctor, que era un deporte un poco caro, ¿no? Sí. Aunque últimamente se estén bajando precios. ¿Hay escuelas municipales? Sí, Santander, con el IMD, tiene cantidad de monitores que inculcan este deporte, o sea, a través del IMD, del uh-huh. Instituto Municipal de Deportes, a través del IMD, del CAR de Vela, se imparten todos los cursos para practicar pues un deporte. Como he comentado anteriormente, era más caro, han bajado muchísimo los precios, y ya digo que estamos, tras 90 años, en el momento de más afluencia, y así lo ha demostrado, claro, el Ayuntamiento Santander hace 3 años, con el Mundial de Vela, que se adaptaron la Duna de Saera, que es donde pues empieza todo el evento. Lo adaptaron, lo remodelaron, hicieron una importante inversión que ahora la están aprovechando, ya digo, 3 años, Mundial de Vela, que es un evento internacional, que fue espectacular, todo el público que hubo en Santander, y este año pues con la final de la Copa del Mundo de Vela, que es que cerquita de la Duna de Saera, el dique de Gamazo, que es pues toda la zona donde está el Palacio de Festivales de Santander, que dan con la bahía, hay un montón de carpas con puestos comerciales. Claro. Además, cerca de esa zona han habilitado pues un escenario alto, grande, con un camión para el tema de los conciertos. Ha estado Celtas Cortos, de hecho, inaugurando el evento. Ani Gartiburu ha estado como presentadora del evento, o sea que... Sí. Se ha tirado la casa por la ventana, que se claro. suele decir, para darle pues más atractivo. Es que todos estos eventos generan una riqueza exterior añadida muy, muy grande, porque es también los hoteles, la restauración, todo lo que conlleva la afluencia de público a un evento de este tipo. Y además, que también es un público en general bastante selecto, ¿no? Entonces, bueno, pues también se gasta más, claro. Sí, a ver, en Santander es una ciudad, es un pelín cara, pero si buscas bien, si buscas por internet, puedes encontrar grandes hoteles a buen precio. Además, hay buenas ofertas durante todo el año, o sea, no solo en verano, en otras épocas, es todo el año completo. Siempre hoteles, puedes encontrarte un hotel de 4 estrellas por ejemplo, de 30 euros la noche. Tampoco, o sea, si buscas bien en plataformas como Booking y demás, en internet, o sea, simplemente con buscar encuentras siempre ofertas, ¿no? Lógicamente, pues los hoteles tienen su coste por la zona en la que están ubicadas, pero siempre hay ofertas para atraer a ese público, y de hecho los hoteles están con el casi casi lleno, no hay habitaciones, ¿no? Claro, claro. Oye, las primeras reacciones, no sé si os han llegado de la mano de esos deportistas, de esa gente que llega hasta Cantabria, no solamente por las olas, por el mar, sino por lo bonito que es que Cantabria enamora y estarán encantados todos de estar aquí, de que se celebre la Copa del Mundo de Vela, supongo. Sí, sí, se han aprovechado además, y ojo que esto me coincidió el otro día cuando salí de la emisión regional de Cantabria, a eso de las 10 de la noche, 10 y cuarto, salgo a los héroes de los tíos de Cantabria y me encuentro, bueno, o sea, mis compañeros y yo nos encontramos con dos estadounidenses, sí, que estaban viviendo el Mundial de Vela, preguntándonos indicaciones en inglés, y nos ven a nosotros con el inglés nuestro, explicándoles un poco dónde estaban, pues, el hotel en el que ellos estaban durmiendo, y preguntó por otros puntos de la geografía cántabra, otros sitios como el Parque de la Naturaleza de Cabárcenos, Santillana del Mar, o sea, que ayuda al Mundial de Vela. Ojo, ayuda también a que otros puntos de Cantabria, que aunque sea pequeña, como diría Recia, es infinita, sí, tiene también más cosas que ver. Y de hecho, el gobierno de Cantabria también ha invertido en esta final de la Copa del Mundo de Vela, ¿no? Ya que ayuda también al turismo, porque además estamos en el año jubilar lebaniego, sí, y eso también pues ayuda, ¿no?, a que Líbana también tenga ese turismo, y se suma todo, la final de la Copa del Mundo de Vela, se suma también el año jubilar lebaniego, se suman otras actividades, Cabárceno que inauguró los nuevos teleféricos, Fuente D, o sea que Cantabria tiene no solo la final de la Copa del Mundo de Vela, que es el atractivo principal de estos 10 días, sino que también otros puntos de Cantabria se ven extremadamente beneficiados. Nos ha convencido, yo creo que nos vas a tener que organizar un fin de semana por ahí, ¿eh, Víctor? Un hotel de esos baratitos, no, ¿eh, Víctor? No hay problema, hay ofertas todas las semanas y yo encantado. Bueno. Pues nada, animamos a todos los que nos escuchan para que no se pierdan esa Copa del Mundo de Vela, Víctor. Eso es, les animamos, que estamos todavía jueves, que esto acaba el domingo, que además pueden aprovechar a llegar el viernes y poder irse el domingo o el lunes prontito por la mañana. Tienen todavía unos días para poder disfrutar y actividades y conciertos. También hay un grupo muy surfero, muy conocido aquí, canta, pero que es Melopea y demás. O sea, que tienen desde hoy jueves hasta el domingo un montón de actividades. Repito, la competición empezó el martes, los eventos empezaron el viernes, pero esto acaba el domingo. O sea, que pueden disfrutar de un puente que pueden crear el propio turista llegar a Cantabria, que además se va a encontrar también buenos precios, ¿eh? Es pues sí, saber buscar, que se encuentra, que no hay problema, que es fácil, que en internet viene todo. Nos has convencido, como dice Marina. Sí, totalmente. Nos vamos para allá, Marina. Pues sí, además esta noche, para los que les guste la vela también, sí, pueden ir al cine, al Autocine Cantabria. ¿Cómo mola esto? Sí, sí, para ver ni más ni menos que Piratas del Caribe, La Venganza, sí, de Salazar. Así que ahí sale nuestro españolísimo Gardel. Javier Bardem, efectivamente. Que Torre la Vega, sí. Bueno, Víctor Herrero, compañero de Oiz Radio Cantabria, que un fin de semana muy intenso, que lo disfrutes y que, por supuesto, muchísimas gracias por informarnos, por atendernos estos minutitos, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de lo que se vive estos días en Santander, que además, un dato, para acabar, que no llueve, que hace sol, ya tengo, bueno, que estamos con 20 importante, grados. Hoy 20 grados, qué envidia me da. Hace 20 grados y la brisa marina, que no llueve, que no, no se prevé lluvia. Muy bien, pues bueno, nada. Bueno, un beso muy grande, gracias a todos los compañeros. Gracias a vosotros, adiós, adiós, adiós. Un abrazo, adiós, Víctor. Adiós, adiós.